Y con esta sintonía nos vamos a quedar en la tarde de hoy, pues con nuestro personaje, que ya como nos adelantaba Juan, el sumario es Carlos Martínez. Pero como siempre, Juan, a modo de presentación, pues coméntanos quién es Carlos Martínez. Bueno, pues ya no es la primera vez que traemos a un montañero, ¿no? Pero esta vez pues traemos a un montañero con otra faceta, ¿no? Hemos buscado a alguien que en todo el romanticismo de la montaña, pues, y él, en este caso Carlos Martínez, pues es el que impone un poco la lógica. Ante la locura, pues él presta la ciencia, y ante la cabezonería él dicta el juicio que hace que se prevengan, sobre todo hace mucho por la prevención de posibles dolencias físicas en un medio tan, tan hostil, y que luego pues debe tener la suficiente sangre fría para renunciar también a lo que es su gran pasión, como es la montaña, ¿no? Entonces, la verdad que es todo un personaje en la montaña, y luego trae una larga trayectoria de cumbres de 8000, y luego también un claro matiz solidario, y luego de prestamista de sus servicios, ¿no? En los campamentos bases, ¿no? Vamos a conocer a Carlos Martínez, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? En principio, poca gente puede unir sus dos pasiones, disfrutar de ello y ganarse la vida como te ocurre a ti, con la medicina y el alpinismo, ¿no? En ese sentido, ¿podemos considerarte un privilegiado? Sí, totalmente. Durante estos últimos 6 años he tenido la suerte de hacer del montañismo y de la medicina de expedición mi profesión, y sí que es un privilegio. ¿Cómo te convertiste en médico de expediciones? Bueno, ya venía la afición al montañismo y al alpinismo, y a viajar, por supuesto, y fue a base de introducirme en un máster que se creó de urgencias de montaña y medicina de expedición, ¿no? Muy enfocado ya a la participación del médico en tareas de rescate, bien sea con grupos de rescate pues aquí en Occidente, digamos, o bien con expediciones a zonas más remotas. Uh-huh. Y a raíz de ahí me surgió la oportunidad de ir a Himalaya, y bueno, y ahí pues todo fue cuadrando, y tuve suerte con una serie de hechos que ocurrieron para acabar pues entrando en formar parte del equipo de Carlos Soria. Bueno, ahora enseguida vamos a adentrarnos en varios pasajes, ¿no?, de lo que ha sido tu trayectoria hasta ahora, pero en principio queremos aclarar que una cosa es un médico que hace alpinismo y otra cosa es un médico que trabaja como tal en expediciones, que ese es el matiz que hay que destacar sobre todo contigo, ¿no? Sí, hay muchos médicos que tenga, por supuesto, interés en el alpinismo y en el montañismo, y hay muchos médicos que va al Himalaya, pero que va como alpinista y como persona que tiene su intención de hacer su montaña, ¿no? Y después hay algunos médicos que sí que vamos con este papel de ser médicos de un colectivo, de un equipo concreto. En el Everest es muy típico ver a médicos encargarse de equipos en las expediciones comerciales. Y después, en mi caso, es una expedición que sí que es una expedición privada, que es una expedición española comandada por Carlos Soria y acudiendo a una montaña con un grupo de sherpas. Uh-huh. Entonces, son un poco las dos posibilidades que hay hoy en día de ir a Himalaya, ¿no? Porque, Carlos, si hubiese que hacer un porcentaje, ¿cuánto habría de alpinista y cuánto habría de médico en ti? Pues yo estoy equilibrado. Va un poco por cómo te encuentres en cada punto. Sí que es cierto que hay muchísimo de alpinista, porque si no es duro ir simplemente como médico y estar allí 2 meses o 2 meses y medio sin el reto de la cumbre. Entonces creo que hay un porcentaje muy alto de alpinista para haber aguantado 6 años haciendo esto, ¿no? Y con ilusión y con motivación y con interés en poder ir a la cumbre también. Por prestar mis servicios lo más alto posible y, por supuesto, por hacer alguna cumbre de 8.000 metros, que también era algo que me apetecía conseguir, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta, ¿no?, que mientras el resto de alpinistas más o menos se dedica a sí mismo a aclimatar y a hidratarse y a todo eso, tú estás trabajando, ¿no? Tú estás en tu labor también, ¿no? Y mi labor, al principio, sobre todo durante la fase de aclimatación, es hacer mucho hincapié en medidas preventivas, ¿no?, para ir haciendo una aclimatación correcta y para no caer en el mal de montaña. Entonces ahí es un trabajo muy preventivo y bueno, a veces ayudados con cierto con ciertas maneras, digamos, de aclimatar y de subir, ¿no? La altura que ir ganando, que hay que hacerlo de manera bastante gradual. Y con esos consejos preventivos, que la verdad que en mi equipo todo el mundo los tiene bastante asentados, ¿no? No es difícil ese inicio. Es decir, sí que voy yo también plenamente consciente de que tengo que aclimatar, ¿no? Mm. Y simplemente, pues, observando a los compañeros, es un poco lo que nos diferencia, pero la aclimatación tiene que pasarla a todo el mundo. Comentabas antes, Carlos, que prácticamente tu bautismo de fuego fue allá en el 2011, atendiendo a aquella expedición española que estaba en el Lose. Recordemos que en Lolo. Aquel momento fue evacuado Lolo González, el alpinista en malagueño. Bueno, Lolo entre ellos, porque tuvimos la ocasión de hablar precisamente con él. Supongo que un episodio intenso el que viviste allí que te haría aprender por la vía rápida, ¿no? ¿Cómo funciona cómo se funciona a esas alturas en el tema de la medicina, ¿no? Sí, la verdad es que fue un bautismo bastante fuerte y bastante intenso, ¿no? Y además en el Everest, con todo lo que conlleva el Everest, ¿no? A nivel mediático, que también hizo que aquello se fuera mucho de las manos. Entonces, sí que fue la primera en la frente, ¿no? Como dicen. Y bueno, yo pude hacer la parte de que me tocaba, que era la de atender a la gente que iba llegando a campo base, porque luego, por ejemplo, yo no lo vi hasta que nos encontramos en campo, que fue evacuado desde el campo 2, ¿no? Entonces la gente que iba llegando al base sí los iba atendiendo y sí que fue un rodaje importante. Y ahí de hecho fue donde conocí a Carlos, ¿no? Con el que al final acabé compartiendo expediciones durante muchos años. Así que fue un bautismo exigente, pero mira, saqué también una recompensa. Se comenta, Carlos, que el ser humano a esa altitud se va consumiendo mucho más rápido, ¿no? Es como, digamos, envejecer más rápido. ¿Cómo reacciona el cuerpo humano a esas alturas? Digamos, a modo para que nos vayan entendiendo nuestros oyentes, ¿cómo es la vida a más de 7.000 metros? Bueno, estamos hablando a más de 7.000 metros. No hay vida, es supervivencia. Uh-huh. Todo cuesta, ¿no? No se duerme bien, no se come bien, no hay ganas de beber. Entonces, todo lo tienes que hacer porque lo tengas claro que hay que hacerlo, no porque tu cuerpo te lo pida. En tu organismo es dormir todas las señales que te pueda enviar. Entonces, es esa sensación de que todo va lento y despacio, de que hay un ambiente un poco somnoliento, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde hay que tener mucha concentración para seguir unas pautas que sabes que son las recomendadas, pero que tu cuerpo no te las está pidiendo. Los principales problemas, supongo, los derivados por la altitud, los que tú tendrás que, en expediciones, pues hacer frente, la falta de aclimatación, ¿no?, que puede acabar, pues como decimos, en edemas o situaciones más graves. ¿Ese es el principal problema de la altitud o no? Y principalmente el desarrollo de edemas, tanto pulmonar como cerebral, que si bien es cierto que la primera parte de una expedición es bastante tranquila en ese sentido, porque casi todo el mundo intenta hacer bien esas pautas de aclimatación, es cierto que a veces el momento de intentar la cumbre no es el ideal para todos, y hay quien no está todavía aclimatado, y hacer un trabajo excesivo en altura sin tener la aclimatación correcta puede conllevar el desarrollo de edemas, por supuesto. También tengo entendido también muchos problemas gástricos, ¿no? Sí, a nivel gastrointestinal sí son frecuentes los problemas cada vez que uno viaja a zonas remotas, ¿no? Uh-huh. A ello le añadimos el tema de la altitud, que hace que las digestiones sean más pesadas y que, por tanto, una comida copiosa te haga pasar una tarde complicada, y eso puede conllevar una falta de aclimatación, ¿no? Puede hacerte desaclimatar. Entonces sí que son problemas que no son especialmente peligrosos, pero que sí son muy frecuentes. Los gastrointestinales, alguna pequeña infección respiratoria o alguna pequeña tos que no se te termina de ir, eso es la patología banal, digamos, más frecuente que se ve de continuo, ¿no?, en el campo base. ¿Y las congelaciones, lógicamente? Sí, congelaciones es muy frecuente. Yo en todas las expediciones a las que he ido he tratado congelaciones, y en la última expedición en concreto fui yo uno de los que tuvo congelaciones. Entonces eso es lo más frecuente que se ve en el Himalaya, por supuesto. ¿Te autodescongelaste? Hice lo que pude y quedó muy bien. Carlos, está claro que tú no puedes decir que no al oxígeno, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre usarlo y no usarlo? Supongo que quitará mucho de heroicidad el usar oxígeno, ¿no? Vamos a ver, el tema del oxígeno siempre es un tema bastante espinoso, ¿no?, en esto del Himalaya. Es cierto que le quita no te voy a decir heroicidad, porque tampoco es heroico hacerlo sin oxígeno. Lo que le quita es dificultad. Y al fin y al cabo lo que se está hablando es de retos difíciles. El tema del romanticismo con el uso del oxígeno, creo que eso es muy personal de cada persona. Yo como alpinista tal vez sí me gustaría intentar alguna montaña sin oxígeno, por supuesto, pero yo estoy haciendo 8.000 a nivel médico, entonces ahí no tengo el planteamiento. Lo que sí hago es respetar tanto al que lo usa como al que no lo usa, porque sí, pero no le quita romanticismo, le quita dureza, y cada uno también pone el tope de a qué se quiere enfrentar y de qué manera, ¿no? Y con qué riesgos. Pero es como sin oxígeno sería el 100% de dificultad, y con oxígeno más o menos, que ¿cómo sería? ¿Un 80 sería, lo facilita, es que tanto? No te podría decir, no te podría hablar de porcentaje. Sí es cierto que con el oxígeno puedes caminar más rápido, pero no te sabría decir cuánto de más rápido, porque influyen tantos factores en el rendimiento el día de cumbre que es difícil de establecer. Lo que sí te digo, y es muy importante este detalle, es que lo que te hace es la ascensión mucho más agradable, porque elimina mucho el frío. Claro. El oxígeno lo que te aporta es un calor al cuerpo, aparte del rendimiento, por supuesto, pero aporta un calor al cuerpo que te hace que te sientas mucho mejor durante el ascenso, ¿no? Porque hay mucha gente que sin oxígeno el problema al final es el frío y la hipotermia y posibilidad de congelaciones, las que hace que a veces se dé la vuelta a la gente. De todos los medicamentos y de toda la parafernalia que vemos en las películas y como nos lo pintan, lo que más me llama la atención es la desametasona o algo así. ¿Eso qué? La desametasona es un corticoide que tiene un poder antiinflamatorio muy potente, y entonces es indicado incluso para el tratamiento del edema, ¿vale? Principalmente en el edema cerebral, y muchas veces el edema pulmonar, cuando es importante, también se le asocia a un cierto grado de edema cerebral, y casi siempre también se puede acompañar, ¿no? Se suele utilizar una triple terapia, y la desametasona es la más importante de ellas, sobre todo al poderla poner inyectada, no solamente en pastillas, ¿no? Porque hay veces que si el alpinista está muy grave, no puede tragar, no tiene el efecto de deglutir, pero sin embargo, si se lo pones inyectado, le hace efecto mucho más rápido. Antes comentabas que lo fundamental cuando se trata de temas de alta montaña, de altitud, es la prevención. ¿Cuáles son las pautas básicas que se llevan a cabo en ese sentido? Bueno, pues hay unas pautas, digamos, de aclimatación ideal, ¿no?, que consisten en no hacer esfuerzos esa primera semana o 10 días de aclimatación, ahórrate todas las carreras o todos esos esfuerzos innecesarios que quieras hacer, ¿no? Y sobre todo es con tema de la altitud de la pernocta. No está bien dormir, o sea, el tope se pone en 500 metros, entre 400 y 500 metros más alto un día que otro, ¿no? Entonces no te conviene subir 1.000 metros de repente. Y el problema al que te enfrentas es que hay montañas que te permiten hacerlo y montañas que no. En el Everest, por ejemplo, es muy fácil dormir cada 400 metros, te vas a encontrar un hostal para dormir, pero hay otras montañas en las que por la orografía del terreno tienes que dormir 1.000 y pico de metros más alto un día que otro, y eso digamos que es una mala elección de cara a la aclimatación. ¿Cómo se compensa? Porque a veces no hay otra manera que hacerlo así, pues pasando 2 noches a esta altura, de modo que con el segundo día compenses, ¿no? Después ya son pautas saludables de intentar dormir lo mejor posible, intentar no caminar más de 4 o 5 horas durante esa fase de aclimatación, el tema de la pernocta, como te digo, y mucha hidratación. ¿Vale? En personas que veas más predispuestas al mal de montaña puedes utilizar algún medicamento como el Edemox, la cetazolamida, que es otro de los medicamentos que se utilizan para la patología por la altitud. La hidratación es algo en lo que los médicos insistís mucho, ¿no? Sí, para mí es lo más importante. Para mí los edemas y las congelaciones también tienen consecuencia por la falta de hidratación. Con un cuerpo deshidratado todo va a ocurrir más rápido, la degradación será más rápida, el rendimiento será menor, las congelaciones mayores. Entonces la hidratación es vital, es vital. En ciertas personas que bajan en muy mal estado, el poder canalizar una vía venosa y meter líquidos intravenosos es lo que les recupera más rápidamente. Porque lo que hace falta es líquido en un organismo que está muy deshidratado. ¿Y qué diferencias físicas podría haber entre un occidental y un sherpa, por ejemplo? Lo evidente es que rinden mucho más que nosotros en altura. El tema más que a nivel físico, verles cambios físicos, lo que hay es una adaptación que es genética en los sherpas, ¿no? De los sherpas llama la atención, o antes llamaba la atención, que eran siempre delgados, bajitos, pero hoy en día ya se ven sherpas muy fuertes y muy musculosos, ¿no? lo que tienen es un transporte de oxígeno mucho más eficiente que el nuestro. Entonces, el poco oxígeno que hay en el ambiente, ellos lo aprovechan mucho mejor, con menos gasto energético. Es como un doping, pero natural, porque es suyo, sí, por adaptación genética de que llevan toda la vida viviendo a esa altura, ¿no? Esos son hematocritos, ¿no, Carlos? Claro, de hecho, el hematocrito, que es el número de glóbulos rojos, ¿no?, que son los que transportan oxígeno, el hematocrito es más alto en nosotros, porque nosotros en la aclimatación subimos mucho el hematocrito. Ellos, en cambio, tienen un hematocrito normal siempre, porque no necesitan adaptarse, ya están adaptados. Como que van a... sus cambios. Claro, eso, por un lado, si tienes menos hematocrito, no llegas a la cumbre de la montaña porque necesitas subirlo, pero por otro lado es un riesgo trombótico muy grande, ¿no? Ah, claro. Hay más posibilidades de accidentes vasculares, de ictus, de todo lo que sean trombos que vayan a corazón, a cerebro, etcétera. Entonces, el no subir tanto el hematocrito es una defensa de su cuerpo. Ellos no necesitan adaptarse y no se exponen, por tanto, a esos riesgos de tener un hematocrito tan alto. Siempre, Carlos, está la polémica de cuando hablamos del Everest, del Himalaya, de las expediciones comerciales, ¿no? En este sentido, lo que es el apartado físico, en cuestiones médicas, ¿por lo general va la gente preparada para el reto que supone escalar un 8000? Hay de todo, hay mucha variedad. Hay mucha gente que no, yo no sé qué actividad hace cada uno después en su casa, ¿no? Está claro. Pero hay gente que se les ve sin, que no se les podría llamar alpinistas en cuanto a que sean totalmente autónomos en la montaña, ¿no? Si entendemos por alpinista una persona que sea capaz de, pues, de colocarse por él mismo sus crampones, sus piolés y tirar monte arriba. Hay gente que sabe andar por la montaña, gente que físicamente puedan ser más fuertes o menos fuertes, pero que no tienen los conocimientos a nivel técnico que requiere una expedición a 8000. Y esos sí son los que se ponen más en manos de expediciones comerciales o de sherpas que les vayan llevando más de cerca, digamos, ¿no? Siempre se nos vienen a la mente, ¿no?, cuando hablamos de expediciones comerciales, ese libro de Krakauer, de Mal de Altura. Cualquiera que lo haya leído, pues es un libro que angustia, ¿no?, porque va contando pues ese tema, cómo va la gente metiéndose, bueno, en problemas. Tiene que ser, bueno, lo más parecido una situación como esa, o por ejemplo como la que vivisteis en el año 2011, pues no sé ni cómo definirlo, ¿no? Sí, Krakauer es muy buen escritor y supo sacar mucho partido de aquella experiencia que tuvo. Definió muy bien ciertas cosas que pasan allá arriba, pero también se permitió la licencia de criticar mucho a algún alpinista de otro equipo. Anatoly Burke. Y ahí perdió un poco los papeles, ¿no? Hay otro libro que se llama Everest 96, de Burke, ¿no?, que lo escribió Bukerer, y los alpinistas nos gusta más ponernos de su parte que de la de Krakauer. Entonces, bueno, es una polémica. Creo que la idea global se saca de leerse los dos libros, ¿no?, y sacar conclusiones, porque ninguno de los dos tiene la verdad al 100%, ¿no? Pero quedarse solo con la versión de Krakauer no me parece justo. De hecho, luego en otra edición creo que se vino un poco atrás en alguna de sus afirmaciones. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ya hubo ahí un paso atrás, una marcha atrás, porque, bueno, también entendió, recibió muchas presiones de que tampoco se pueden hacer juicios tan claros sobre la gente a 8.000 metros, ¿no? Es decir, yo no me imagino que yo, por cómo te encuentras a 8.000 metros, te puedas meter en las decisiones de otras personas o de otro colectivo. Porque es estado tan personal el hecho de continuar, de dar vuelta de lo que te rodea, de cómo tú lo vives, que creo que es un tema demasiado personal para permitirse criticar tan alegremente. Carlos, cuando... con toda la ilusión y con toda la preparación que conlleva afrontar un reto de un gran 8000, ¿no llega a ser frustrante que la montaña no dé la oportunidad? Cuando estás allí metido, sí que puede ser frustrante. Que pasen los días, que caiga nieve, que la montaña se cargue, se ponga peligrosa, porque no es solamente los días que nieva, es los días que después hace falta para que una montaña se purgue y no sea peligrosa para avalanchas, ¿no? Al final sí es frustrante el hecho de no depender tanto de ti, ¿no? Pero también es lo que le da majestuosidad a esto, ¿no? Y es lo que te hace tener claras las cosas allí. También es una cura de humildad importante el ver que hay cosas que no están en nuestra mano y que la montaña está muy por encima nuestra y que la que manda allí es ella, ¿no? Entonces eso sí es algo que frustra, pero que hay que asumir y que hay que también gozarlo y disfrutarlo, porque también es bonito ver que hay cosas que se nos escapan, ¿no? Carlos, desde 2011 hasta aquí, más de una decena de expediciones junto a Carlos Soria. ¿Cómo llegaste a formar parte de su grupo, a integrarte en sus expediciones? Nos comentabas que lo conociste precisamente en ese año 2011. ¿Cómo se ha fraguado todo hasta lo que se ha convertido hoy en día? Bueno, pues Carlos fue una de las personas que sí que bajó por su propio pie y sin necesidad de ayuda de toda aquella movida en 2011, ¿no? Entonces él estuvo presente un poco en el tratamiento que yo le pude ofrecer a la gente que bajaba y un poco mi actuación así a nivel médico de con lo que me fui encontrando, porque yo realmente me encontré con aquello, ¿no? A un poco la actuación que tuve. Y como fue una persona con la que entablé conversaciones, con la que hubo ahí un buen feeling, una buena química, a él le gusta a la gente que disfrute de la montaña, ¿no? Y hubo una buena conexión, pues él vio un poco mi labor. Y ya fue la suerte de que él encontrara un patrocinio y me llamara para contar conmigo. Y también ese mismo verano él consiguió el patrocinio y quiso contar conmigo como médico. Así que desde entonces la relación se ha ido fraguando bien, cada vez he ido aportando más, ¿no? En el sentido también alpinístico, porque en las primeras expediciones no intentaba la cumbre y en las últimas ya sí lo empecé a intentar. Y todo ha sido una experiencia increíble, claro. Y siendo testigo de Carlos Soria, porque bueno, para muchos de nosotros es un portento de la naturaleza, porque está afrontando proyectos que parecían imposibles para alguien de su edad. Hace poco ha cumplido 78 años y está ahí en primera línea, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el secreto? Pues sí que es increíble. Sí que es increíble lo de Carlos. No hay secretos, se sabe todo. Carlos lo que es la persona que cumple los objetivos que se propone a nivel hábitos saludables, a nivel descansar, entrenar, la fuerza mental que tiene, por supuesto, ¿no? Entonces es una persona que lo tiene muy claro, lo que quiere y lo que le gusta y lo que quiere hacer y lo pone todo en el asador cuando va a ello. Yo creo que esa es la diferencia de Carlos. No es fácil, o sea, yo veo a mucha gente con 70, 75, 78 años que dices, están en buena forma. Lo que no veo es ese tesón de Carlos y esa fuerza mental, que creo que es lo que le diferencia a él, ¿no? Una mente joven, podríamos decir, ¿no? Sí, con una mente joven, pero que también tiene esos puntazos de experiencia, ¿no? O sea, que teniendo la parte de la experiencia que tiene a sus 78 años, pero una mente muy despierta, una mente más joven que la edad que él tiene, por supuesto. Desde luego es digno de estudio, pues Carlos Soria, que ya en su día tuvimos la ocasión de hablar con él, lo que sí nos dio a nosotros la sensación que era una persona con mucho sentido común y que en situaciones extremas como aquella es quizás la que pone esa sensatez, ¿no? En un momento donde no es fácil. Sí, está claro que Carlos aporta mucho en ese sentido. Al final esas decisiones son muy conjuntas, todo se habla mucho, ¿no? Pero está claro que la visión que tiene él es una visión que impera y que a todo el mundo le marca, ¿no? En nuestro equipo estamos siempre hablando de la montaña y de la técnica a seguir o de la estrategia a seguir, pero a la gente de otros equipos le interesa saber qué es lo que va a hacer el equipo de Carlos Soria, ¿no? Entonces sí creo que eso es un respeto que Carlos ha ganado y que la gente lo tiene en cuenta. Después cada uno hace lo que en otros equipos hablo, ¿eh? No sé si vamos todos a una, pero después cada uno toma sus decisiones sobre cómo intentar la cumbre o qué día cómo se hace. Pero sí que se tiene mucho en cuenta lo que opine. Carlos, en 2015 un terremoto azota Nepal, ¿no? Y a vosotros, pues, acabáis de culminar la expedición a la Annapurna, después de haber estado dos meses en la alta montaña, y decidís que hay que hacer algo por esta tierra, ¿no? Creo que eso ha sido un poco global, lo que ha pasado con Nepal, ¿no? Creo que ha habido mucha ayuda directa de gente que lo que tiene unos lazos con este país que hace que lo vivas como tuyo, ¿no? Yo todavía estando en el campo base ya empecé a mover la idea de poderme quedar porque tenía alguna relación con algunas fundaciones o ONGs, ¿no? Y tuve la oportunidad de por medio de ellos, poderme quedar a prestar una ayuda con un cierto orden, porque la idea era prestarla dentro del orden que te pueda ofrecer estar en un grupo organizado, ¿no? Sí. Después vimos que en Nepal fue un caos todo el tema humanitario y cómo se estaba gestionando por parte del gobierno principalmente. Sí. Y entonces ya fue cuando hicimos una ayuda al final pues más local y más pues, utilizando nuestros recursos y saliéndonos un poco de las pautas, digamos, que estaban imponiéndoles a las organizaciones. Fue ya muy personal y muy directo el alquilar camiones para ir a pueblos a repartir comida, medicamentos, etcétera, ¿no? ¿Cómo es la situación a día de hoy? Pues a día de hoy hay zonas que están reconstruyéndose a bastante buen ritmo, principalmente en la zona que rodea el Everest, porque es el sitio más visitado de Nepal, y hay otras zonas que no son tan turísticas que están recibiendo muy, muy poca ayuda. Entonces, hoy en día lo que quedan son pues un poco pequeños colectivos que se crearan a raíz del terremoto que están haciendo una ayuda concreta en una población, ¿no? En concreto, en mi equipo, nos quedamos Luis y yo allí durante 2 semanas y media después del terremoto y Luis, al volver a España, montó una fundación que se llama Ayuda Directa Himalaya. Entonces, ha seguido con un proyecto súper interesante de reconstruir escuelas en varias poblaciones de un área muy afectada y por la que no pasa ningún trekking, por lo que tienen pocos recursos para tener ayuda, ¿no? Bueno, y eso ya decimos, fue en el año 2015, una repercusión mundial, ¿no? Lo que lamentablemente ocurría en un país que ya está afectado por la pobreza y, bueno, pues parece que a perro o flaco. Perro flaco todos son pulgas, ¿no? Carlos, para tu día a día en Granada, como médico que eres de medicina deportiva, ¿qué te ha aportado a ti tu trabajo en el Himalaya? Bueno, yo aquí tengo un trabajo como médico deportivo y un trabajo como médico de emergencias, uh-huh. ¿Vale? Yo trabajo en la emergencia hospitalaria con las ambulancias y entonces creo que los dos trabajos se aportan el uno al otro al aportarte esa necesidad de estar tranquilo en situaciones extremas, ¿no? Uh-huh. Creo que intentar no perder ese punto médico y de hacer las cosas de una manera por la salud y por la seguridad es algo que ya lo tienes dentro, porque tanto el trabajo aquí en emergencia como allí en el Himalaya lo requieren, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso, el enfrentarte a situaciones extremas, pues que allí se viven con una intensidad increíble, te hacen venir aquí y relativizar muchas cosas y tener más calma y más tranquilidad, que al final te ayuda a decidir mejor en ciertos momentos, ¿no? Claro. Y ya para ir despidiéndonos, ¿en qué proyecto te encuentras embarcada ahora en lo que alpinismo se refiere? ¿O cuál es el próximo que queréis preparar? Bueno, andamos ahí de poder hacer alguna otra expedición, porque hubo un fin de patrocinios y están ahí viendo si hay opciones, uh-huh. Pero también era un año de descanso este, de 2017. Así que de momento estamos descansando y porque sabéis, ¿no? Si al final sale algo adelante. Pero ese es un tema que todavía no es claro. Así que de momento no hay proyecto. Esperemos que lo haya pronto. Momento de descansar, como tú dices, que desde luego que lo tenéis merecido. Bueno, Carlos. Sí, son muchas expediciones en 6 años, ¿no? Han sido bastantes expediciones y eso requiere un descanso. Entonces, te ayuda también a vivirlo todo más intensamente, ¿no? Y a cogerlo con más ganas. Está bien descansar. Estamos hablando de más de una expedición por año que ya es decir, ¿no? Bueno, claro, estamos hablando de pasar 5 meses al año en Nepal. Entonces, también hay que descansar un poco de eso para seguir valorándolo y disfrutándolo tanto, ¿no? Bueno, Carlos, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido, por habernos permitido pues conocerte un poco más y a través de ti pues conocer un poco más también cómo es la vida en la alta montaña. Solo desearte que descanses este año, que disfrutes de este año sabático y bueno, y después pues que disfrutes de tu pasión, como es el alpinismo, mezclado ahí con tu profesión, que también lo es tu pasión, que es la medicina. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte para todo Ubrique.